conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguirte en lo tonto y llevarte por un mundo mejor. Amor, sé que no tengo nada, pero yo me conformo cuando tengo tu amor. En silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguirte lo todo y llevarte por un mundo mejor. Me conformo.